ese otra fajita más. O una tostada con mucho Finlandia. ¡Qué delicia! Disfruta todos los días de la increíble cremosidad y sabor único de Finlandia. Finlandia. Finlandia. Más placer para tu día. Agua caliente, Speisa. En tu calefón. También en tu termotanque. Garantía de confort. Agua caliente, Speisa. Speisa. Speisa es marca y puro amor. Llegó la nueva serie original de TNT y Flow, La Mente del Poder. El psicólogo de un candidato recién nombrado presidente atraviesa por un hecho inesperado. Sé que sos el indicado para acceder a él y manipularlo. Una misteriosa paciente lo amenaza con develar su pasado. Cuando la mente es frágil, hasta el más poderoso puede ser derrumbado. Protagonizada por Maika Migorena, Diego Velázquez, Elena Roger, Eleonora Wexler y un gran elenco. La Mente del Poder. Mira la serie completa solo en Flow. Encontrá, viví, reviví. ¿Hambre de promos? Probá el combo rooster de KFC. Un sándwich 100% pechuga de pollo, papas y gaseosa por solo 4.500 pesos. KFC. Promos para chuparse los dedos. Hay sonidos que te hacen sentir inseguro, pero el de la moto de Prosegur Alarms te hace sentir protegido. Somos los únicos que acudimos de forma inmediata con nuestros vigiladores motorizados y la policía. Protege tu hogar llamando al 0800-222-8200. Instalamos tu alarma en el día. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. En Coto estamos de fiesta. Cumplimos 54 años y lo festejamos con un super sorteo. Durante nuestro aniversario tenés la oportunidad de ganar uno de los 1000 changos de 150 mil pesos cada uno. Hay 150 millones de pesos en premios. Sumate y participá. Coto, cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Ey, vos, ¿con tanto trabajo en tu pyme no llegás a la sucursal? Tranqui, en Superviel más Pyme atendemos a tu empresa en horario extendido, por videollamada, estés donde estés. Superviel, más human, más banking, más pyme. Cartera comercial, otorgamiento, producto sujeto a condiciones de contratación y calificación crediticia. Banco Superviel S.A. Reconquista 330, acaba más en www.superviel.com.ar. Si estás en Aspen, tenés conectividad con todos los clásicos. Conexión Aspen, 102.3, pura música. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. We're too sad, so I tried a little Freddy. I've got an answer to my. So I tried it, little Freddy. I've got an answer to me. Be violet sky, I could be high.